Y este es el ritmo, bien copadito. Diosbaldo, corazón, gaita. Bien copadito con este ritmo sensacional. Bien copadito estoy, bien copadito, bien copadito con este ritmo sensacional. Junto con mi amor quiero bailar. Bien copaditos, apretaditos vamos a gozar. Junto con mi amor quiero bailar. Bien copaditos, apretaditos vamos a gozar. Bien copadito estoy, bien copadito con este ritmo sensacional. Bien copadito estoy, bien copadito con este ritmo sensacional. Y este es el ritmo sensacional de Osvaldo Corazón Gaitán, para que lo bailen todos bien copaditos. Sí señor, dale pues. Bien copadito estoy, bien copadito con este ritmo sensacional. Junto con mi amor quiero bailar. Bien copaditos, apretaditos vamos a gozar. Junto con mi amor quiero bailar. Bien copaditos, apretaditos vamos a gozar. Bien copadito estoy, bien copadito con este ritmo sensacional. Bien copadito estoy, bien copadito con este ritmo sensacional. Bien copadito estoy, bien copadito con este ritmo sensacional. Bien copadito estoy, bien copadito con este ritmo sensacional. ¡Esa! Bien copadito, pero ¿sabes cómo? Como anoche. Como anoche te doy mi querer. como anoche, como anoche, como anoche te quiero tener. Como anoche, como anoche, como anoche te doy mi querer. Ay, ay, ay, ay, qué noche contigo yo pasé. Qué noche la de anoche, jamás olvidaré. Ay, ay, ay, ay, qué noche contigo yo pasé. Tus besos, tus caricias, conmigo llevaré. Como anoche, como anoche, como anoche te quiero tener. Como anoche, como anoche, como anoche te doy mi querer. Como anoche, como anoche, como anoche te quiero tener. Como anoche, como anoche, como anoche te doy mi querer. Ay, como anoche, como anoche, como anoche te quiero tener. Como anoche, como anoche, como anoche te doy mi querer. Como anoche, como anoche, como anoche te quiero tener. Como anoche, como anoche, como anoche te doy mi querer. Esa. Y bailando con gaita. Obvio. ¿Qué pasó? De Osvaldo Corazón Gaitán, para que bailes tú, gente linda de mi país. Ah, esto fue el ritmo de Osvaldo Corazón Gaitán.